Este es el podcast urbano en tu.com.ar. Espero que no me agarre la lluvia. ¿Cómo, muchacho? Espero que no me agarre la lluvia. ¿Tenés que volver después? Sí. Sí, ya me digo. Aunque está fresco, ves que hay viento. Sí. ¿En la copa o primero? ¿De pura? En el campeonato de nomás, Sí, también. Cuadro que tiene. Sí. Yo soy de Newell, pero Newell acá le ganó a los suplentes de Vélez. Sí. Y en el segundo tiempo llegó una vez Newell y hizo el gol. De un cuadrazo, Sí, la verdad. Como últimamente. De mi novia de él. ¿Cómo ha ido? Mira vos, ¿y acá a Rosalina? Sí. No. Bueno, la familia era de San Luis. No sé de dónde vendrá toda la. San Luis, la provincia. Sí. Mira, ese uno nacido en Villa Lugano. ¿Mi papá? Linier, por ahí, toda la zona. Estaba contento el otro día que ganó Vélez. Juega bien, tiene un cuadrazo. Sí. Para mí va a ganar, el campeonato lo va a ganar Boca por el hecho de que, no porque sea más que nadie, por el hecho de que no juega ninguna copa. Claro. Y River, Estudiantes, Newell's, Vélez, que son los que le pueden pelear, juegan la copa. Claro, están todos. Se lesionan, ponen los suplentes. Sí, se les complica mucho. Y Boca juega el campeonato solo, y encima Boca, que capaz mano a mano de campeón igual, calcular con una ventaja. Totalmente. Está tranquilo. Ahora la punta no lo paran más. Claro. No lo paran más, flaco. Es el tema. En este último campeonato, varios cuadros chicos anduvieron bastante bien. Sí. Ahora me parece que se está otra vez haciendo grande. Otra vez, vuelta arriba y Boca. Sí. Y Vélez, no sé, si pelearía el campeonato solo, no sé. Pablo tumba, pero sí. Jugando dos cosas no. Sí, no. Ni mismo River jugando dos cosas de boleta. Sí, se le complica. Ni uno, pobre, demasiado lo que hizo. Y lo que pasa es que... se le dio todo, se le dio el entrenador. Está limitado, ¿no? Por lo que claro. Es, está muy justo. Se va campeón y después se nos Zapata el otro día y lo sintió y así, todos los dos, cada fin de semana se te va a faltar a uno. Totalmente. Te falta Spoli. Y cuando no tenga esos dos le va a faltar a otro. Y lo mismo pasa con... bueno, si Gallego se hubiera quedado, hubiera sido otra cosa. Pero viste, estar en campeón ya es como un favor que hizo. Y Ortega también, Ortega me parece que está desesperado por él. Sí, Ortega quiere la selección. Ah, pero no. No, ya fue. Ya tuvo su oportunidad. Claro. 22 pirulos. Tuvo mal carácter. Juegan en River Boca todavía, pero ni uno. Claro. Como este de Vélez, somos jugar en otro cuadro. Sí. Con la selección. Ah, seguro. Cuando tenés un buen jugador rosarino se te va después, te lo compran, porque si no, si es buen, te lo compran. No es gran nada. Están muy hecho bolsa los equipos. Sí, la realidad es. ¿Cuánto de Racing que se debe haber vendido? ¿Cuánto años atrás? O si no se venden, se mueren y lo que los otros que vienen atrás no se hacen de Racing. Claro, totalmente, esa es la otra opción. Campeonato de Racing no fue hace mucho. No, no, ahora fue hace 6-7 años. Ahora ganó uno después de Juan. Sí, después de... Le dieron una mano. Sí, totalmente. Era como que tenía que levantar el alma. Sí, prácticamente ganó uno cada uno, Independiente también. Sí, sí, Banger. Pasa que si no, se termina el negocio. Claro. Vos calculás que siempre River y Boca. Sí, no. Es algo... No digo que a propósito, pero le pegan el palo. Sí, sí. Y Newell también, si no lo compró, mirá. Para tenía buenos jugadores, ¿no? No, no hace falta. Acá no quieren Podcast Urbano en dotpod.com.ar.